En este blog publicaremos una deslumbrante muestra fotográfica realizada por artistas que hacen aflorar este profundo sentimiento a través de fotografías. Aquí, el amor se exhibe en todas sus facetas. La duración de una niña que se mira en los ojos de su padre. La pasión de los jóvenes amantes que se besan junto a una fuente. El cariño de un niño hacia su perro. La satisfacción de una familia que duerme en la playa. La devoción de una anciana que lee a su marido. El afecto de dos dedos entrelazados. Estamos rodeados de amor. Ese sentimiento intenso que nos consume, ensancha nuestros corazones y nos permite superar lo peor y saborear lo maravilloso. El amor que nos inspira para ser poeta y padre, compañero y vecino, hermano y ciudadano. Es por eso que estas espléndidas fotografías dan vida a este blog y nos hacen testigos de lo mejor que hay en todos nosotros. Nuestra inagotable capacidad de amar.